encantado y agradecido a las hermandades, a la parroquia, al Ayuntamiento de Ubrique, que bueno, que hayan elegido y seleccionado mi fotografía para que esté en este cartel y represente la Semana Santa ubriqueña, ¿no? Yo, bueno, estuvimos en el acto presentación, muy bonito, es un acto bonito y la verdad que, bueno, yo encantado y agradecido. Pues un acto que tenía lugar en la jornada de anoche, como decimos. Por cierto, sobre la obra, pues el concurso que se centraba cada edición en una imagen de nuestra localidad era en este caso del en torno al Nazareno. Jesús Nazareno, sí, era un concurso centrado en la imagen de Jesús el Nazareno. Jesús Nazareno y bueno, pues se trata de realizar fotografías en el año anterior para el año siguiente para que la foto seleccionada sea el cartel del año siguiente y bueno, son fotos que se hicieron en la Semana Santa de 2016, el Jueves Santo, y bueno, la imagen, bueno, ya está por internet, se ha puesto por internet y se ve que, bueno, una foto del Nazareno a su llegada a la plaza del ayuntamiento, en la esquina concretamente del ayuntamiento, y bueno, y se ve al fondo un poco las callejuelas de por detrás, la sierra y una luna asomando, ¿no? La luna que en ese momento venía asomando, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la imagen que al final resultó ganadora y ya digo, yo encantado y sobre todo agradecido. Además, un ejemplo de lo que hemos comentado en muchas oportunidades, hombre, con otro ámbito, porque sí. A veces nos hemos referido a la fotografía de naturaleza, pero sí. Manolo evidentemente es especialista en fotografía en distintos ámbitos. Pero digo, en cuanto a la preparación, escoger un momento oportuno y bueno, pues estar ahí en el momento adecuado, ¿no? Sí, es más lo que decía anoche, es más estar en el momento y en el sitio, ¿no? Un poco ese toque de suerte de estar en el sitio adecuado, ¿no? Y en ese momento, porque, a ver, cuando uno se presenta o va a hacer fotografía desde un recorrido de una procesión de Semana Santa, por ejemplo, como en este caso, pues es muy típico, bueno, todo el mundo lo hace, planificarlo, porque es muy planificable. Tiene en mente lugares, ¿no? Claro, es muy planificable, el recorrido es un recorrido fijo, sabes a qué hora va a pasar por tal sitio, conoces las callejuelas, conoces los rincones, conoces dónde están los focos de luz, dónde hay una luz, dónde hay una farola, dónde no la hay. Entonces es muy fácil hacerte mentalmente, pues bueno, un poco planificarte qué es lo que vas a hacer. Incluso tienes las fotos en la cabeza porque las condiciones las controlas, sabes a qué hora va a pasar por tal sitio, tal. Pero después, ¿qué ocurre? Encuentras situaciones inesperadas, ¿no? Y estas situaciones inesperadas, por ejemplo, estás en la plaza y de pronto pues, ves que la luna sale por encima de la sierra y dices, ¡buf! Y eso no lo controla. En ese momento, no, todo lo que tenías preparado de decir voy a hacer la foto aquí y aquí con estas condiciones, ya se derrumba todo, ya dice, esta es la foto. Y bueno, y eso resultó. Resultó que, bueno, estando allí, pues, yo recuerdo, habíamos varios fotógrafos y haciendo fotografías y demás, y la luna, y todo el mundo pues, empezó a hacer la foto del Nazareno con la luna, de hecho habrá algunos más que la tengan, y claro, y saber en ese momento reaccionar rápido, porque ya que estás allí hay que reaccionar rápido, porque el paso va pasando por allí, hizo una pequeña paradita y continuó, y entonces pues, hay que coger el momento exacto, ¿no? Y como digo, todo lo que puedes planificar, al final, pues la foto que se puede llevar el gato al agua es quizás esa, la menos planificada, ¿no? La que menos esperabas hacer. Y es por eso, por estar en el sitio adecuado, que eso ya evidentemente influye mucho la suerte. Si en ese momento, en vez de estar en la plaza, me voy para abajo porque nadie podía, o yo por lo menos no podía prever que la luna iba a salir por ahí, pues si me hubiese ido, pues no hubiese hecho la foto, ¿no? Entonces ya digo, es un poco una conjunción de todo, ¿no? Pues lo dicho, Manolo, enhorabuena. Muchas gracias. Y el cartel que ya se puede ver desde anoche, como decía Manolo, por ejemplo, a través de las redes sociales, que podrán ver también desde nuestra web, por supuesto, desde nuestro perfil en Facebook, y lo irán viendo como cartel anunciador por las calles de nuestra localidad en las próximas semanas. Yo solo espero que le guste mucho a todo el mundo y que, bueno, que pueda estar a la altura de la gran Semana Santa que tenemos en Ubrique, ¿no? Manolo, que también ha colaborado con nosotros, recuerdo las últimas semanas con el tema de la nevada, utilizamos sí. Algunas de tus fotos, que fue una buena jornada esa para todo fotógrafo que se precie, ¿no? Sí, la verdad que la jornada de, bueno, hace ya un mes y pico que no vengo y no hemos hablado de esas grandes nevadas y la verdad que fueron jornadas magníficas para fotógrafos. Yo, desafortunadamente, solamente pude salir un poco porque apenas 5 minutos a con el coche a hacer esas panorámicas porque me cogió con un catarro monumental y la verdad que aunque me comía las uñas, me comía por dentro de no poderme ir a la nieve a hacer fotos, evidentemente por delante estaba la salud y solamente salí con el coche, hice un par de fotos y me volví porque no podía coger frío por el catarro tan monumental que he tenido. Pues nada, pues Manolo, que como decimos, está con nosotros hoy aquí en un especial cuaderno de campo, porque es verdad que vamos a tener que ir un poco más rápido, hasta las 11 estaremos con este espacio que en el día de hoy, Manolo, has querido dedicar a el gorrión, un ave tan nuestro, sobre todo en pequeñas poblaciones, ¿no? Sí. Pero que, bueno, el dato está ahí que nos vas a traer. Fue el año pasado, el 2016, el año del gorrión, y por un motivo no muy positivo, ¿no? Sí, el gorrión es un ave que, bueno, que está ligada íntimamente, el gorrión común, porque después vamos a ver que hay algunas especies más de gorrión. El gorrión común es una ave muy ligada pues a los humanos, a las localidades, a las grandes ciudades. Y el año pasado, el 2016, sí fue el ave del año, por un motivo quizás, como dicen, negativo, puesto que es que se está comprobando que en los últimos años están descendiendo, ¿no?, alarmantemente las poblaciones de gorriones. No tanto en las localidades pequeñas, no tanto en los pueblos, como en las grandes ciudades. Se ha visto como lugares como Madrid, Barcelona, París, Londres, las grandes capitales, que antes había muchísimos gorriones, pues ya no se ven apenas y han caído de manera brutal, ¿no? De hecho, en el año 2015-2016, ese periodo, en esos años ha descendido un 7% la población de gorriones, sobre todo, ya digo, en grandes ciudades, ¿no? En los últimos años, en los últimos 18-20 años, el descenso en España, según la SEO, la Sociedad Española de Ornitología, habla de un descenso de unos 25 millones de gorriones, de un 15% en España, es decir, que es un descenso bastante importante. Entonces, bueno, ya digo, los pueblos se va manteniendo, puesto que la presión es bastante menor, pero en las grandes ciudades está cayendo en picado. ¿Motivo? Pues variado, ¿no? Sobre todo la alimentación. Según la SEO, se han hecho estudios de gorriones y tienen malnutrición, anemia, es decir, que tienen desequilibrios alimenticios, y es que las grandes ciudades ya cada vez encuentran menos diversidad de alimentos, ¿no? Y si comen, comen casi siempre lo mismo. No hay más que comprobar nuestros gorriones en nuestras ciudades, ¿no? Nuestro pueblo, por ejemplo, la Avenida España, que está llena de gorriones, ¿no? Pues, ¿qué comen? Pues chucherías de los niños, comen restos de churros, de bar, restos de tostadas. Entonces, su alimentación a base de grano, de granos variados y demás, pues eso ha ido perdiéndose, se va perdiendo. Entonces, todo eso le produce unos desequilibrios y una malnutrición que hace que la reproducción sea bastante peor. Y ya digo, sobre todo en las grandes ciudades. En el ámbito rural todavía, en la periferia, los gorriones encuentran otro tipo de alimentación, pero es verdad que se acostumbran a la comida fácil, que es, ya digo, la Avenida España, por decir algo, o cualquier otra calle, pues restos de chucherías, restos de gusanitos, restos de cosas que al final lo que le producen es una malnutrición y desequilibrios alimenticios. También muchos de ellos se han visto desplazados en muchísimos lugares por otras especies, ¿no? Como las cotorritas estas, que ahora hay mucho por grandes ciudades. Los torninos terminan por desplazarlos de sus hábitats, y todo eso hace que al final, pues, el gorrión, pues, una especie tan común y tan abundante, pues empieza a tener también problemas, ¿no? Y la contaminación, imagino, la, ¿no?, contaminación, ¿no? También la contaminación influye muchísimo, muchísimo la contaminación, e incluso se ha comprobado que en grandes capitales y en los pueblos ocurre, ¿no? Pues hay muchísimas aves rapaces que aprovechan las tardes, las noches para ir a buscar gorriones, ya que no hay tanta comida en el campo para ellas, vienen a donde las hay, ¿no? Entonces, pues ya digo, el gorrión común, que es el que siempre hemos tenido pues con nosotros, pues no es que esté en problemas, pero si siguen estos descensos, parece ser que puede entrar en problemas, sobre todo en grandes capitales. Ya digo, hay estudios que en Londres, París, en las grandes capitales, Barcelona, Madrid, el descenso es alarmante, ¿no? Bastante significativo. Así que ya digo, por eso traímos hoy un poco el eso del gorrión, ¿no? También comentar que, con lo que decía antes, tenemos varias especies de gorriones en la península ibérica, en nuestra zona también. Además del gorrión común, que es el que todo el mundo conoce, ¿no?, que vive con nosotros, pues hay otra especie, como puede ser el gorrión molinero, que es más de ámbito de zonas menos humanizadas, de sitios más campestres. Es como el gorrión molinero, la versión campestre del gorrión común. Es muy parecido. Tiene una mancha, para distinguirlo, una mancha negra en la mejilla, que es muy característico. Es un poco más menos robusto, más pequeño. No tiene esos grandes vaperos que tienen los machos de los gorriones comunes. Son muy iguales, tanto el macho como la hembra, el molinero. Y ya digo, se caracteriza porque tiene una manchita en la mejilla. Y vive sobre todo en ámbitos más campestres, ¿no? Es un poco más alejado de las ciudades, más alejado de los pueblos, y es otra de las especies que podemos encontrar en nuestra zona, ¿no? Después tenemos el gorrión moruno, que también es otro de tipo campestre. Este gorrión moruno tiene manchas negras unas manchas bastante más grandes, manchas negras tanto en el pecho como en el dorso, ¿no? Son de tamaños similares al común. Y bueno, este Gorrión Moruno, su estrategia de supervivencia, su forma de vida es formar grandes grupos, pues es la mejor manera de defenderse. Ya que viven en medio del campo, pues viven en ambientes más campestres, pues para defenderse suele vivir bastante en grupos bastante grandes, en grandes bandos, mejor dicho, ¿no? Y claro, eso ocasiona que a veces pues se produzcan pequeños problemas, porque donde empiezan a producirse grandes bandos, ocasionan plagas, ¿no? Y a fin de cuentas hay algunas zonas donde ese gorrión moruno en ciertas zonas de campo ocasionan daños, ¿no? Daños en determinadas cosechas, en donde tienen grano. Entonces, bueno, puede llegar a dar incluso problema de cantidad, ¿no? Debido a que cuando hay muchos y además viven de forma gregaria, ¿no? Después tenemos otra especie de gorrión, que es el gorrión chillón. Lo de chillón es porque pilla bastante más agudo que el resto de los gorriones, aunque casi todos pillan de la misma manera. Este pilla de manera más chillona, más fuerte, más aguda y más nerviosa, no para, ¿no? Es un gorrión que no para, más nervioso, más inquieto. Y este quizás es uno de los más diferentes, ¿no? Vive en zonas montañosas, el gorrión chillón. Yo lo he visto, por ejemplo, en la Sierra de las Nieves. No sé si ahora mismo, si en la zona de la Sierra Grazalema podríamos. Yo creo que puede haber gorriones chillones. Pues yo donde los he visto y los he fotografiado ha sido, por ejemplo, la Sierra de las Nieves, ¿no? Es más de hábitat montañoso, ¿no? Les gusta estar en la montaña, viven entre las grietas, anidan allí entre las grietas. Se caracteriza porque tiene tres franjas a la altura del ojo, una muy clara, una más oscura y parda por arriba y una marrón por abajo. Es una especie de banderita, así, con la parte central más clara. Y después tiene una manchita amarilla en la garganta. Los adultos tienen como una especie de collarín, por decirlo de alguna manera, o una mancha así alargada en el lo que es el cuello, ¿no? Por debajo del pico, en el cuello, una mancha amarilla en la garganta, ¿no? Y ya digo, es un gorrión que vive en hábitat montañoso, también en nuestra zona, y ya digo, chillón porque parece que es más estridente, ¿no? Chilla más estridente. Y por último tenemos una quinta especie de gorrión, que esa no se encuentra en nuestra zona, aunque sí en la península ibérica, es el gorrión alpino. El gorrión alpino vive en las altas cumbres de la península, en Pirineo, Cordillera Cantábrica. También se puede ver en el resto de Europa, en las grandes montañas de Europa, hasta el Cáucaso, el Himalaya. El gorrión alpino vive siempre por altitudes de 1.800 metros, en altitud hacia arriba. En épocas de mucha nieve y frío, pues es capaz de descender un poco, ¿no? Es un gorrión también algo diferente, es muy blanco, la tonalidad, cuando uno lo ve, la tonalidad es bastante más blanca. El vientre, el pecho, tiene bastante mancha, bastante espacio dedicado al blanco, digamos, son bastante blancos tanto por el pecho como por el vientre, ¿no? Y ya digo, es prácticamente de montaña, tiene la cabeza gris, después la cola es negra, aunque tiene dos franjas de color blanco. Y ya digo, es un gorrión más de hábitat montañoso, hábitat alpino. Ese no se encuentra en nuestra zona, pero los otros primeros cuatro sí es posible encontrarlo pues en nuestra provincia y en nuestra zona. Y ya digo, son cinco especies de gorriones que quería traerla hoy un poco pues para, bueno, hacer un poco de idea de que no solamente la especie de gorrión que tenemos que vive con nosotros es la que existe, ¿no? Existen otros que, ya digo, son muy parecidos, todas son de la... Bueno, unos son especies distintas, algunos del mismo género y otros incluso de género distinto, ¿no? Pero todos tienen esa misma característica en cuanto a forma del pico, tipo de alimentación, más bien granívora, aunque comen de todo, aunque ya los gorriones están especializados en comer de todo, y de hecho el que vive en el ambiente alpino, además de semillas, come bastante, bastante insectos y gusanos, ¿no? Pero ya digo, son casi todos parecidos, con pequeñas variantes en cuanto a color y en cuanto a comportamiento, pero ya digo, casi todos muy parecidos, ¿no? Los gorriones hoy protagonistas dentro del ámbito de la fauna, como ave del año 2016. Y hablando del pasado año, para finalizar con apunte meteorológico, bueno, pues una información que, pues según la NASA, ¿no? Me comentaban Manolo, sí. Y también la Organización Mundial de Meteorología, apunta que el año 2016 fue el año más caluroso desde 1880. Sí, a final de año casi siempre y a principios del siguiente normalmente aparecen datos y datos muy curiosos, ¿no? En torno a, sobre todo a meteorología, ¿no? Y han aparecido recientemente, ahora primero de año, estos datos. Y es que fue el año más caluroso desde 1880, ¿no? De hecho, bueno, casi se puede comprobar. Hemos tenido verano bastante caluroso, ¿no? Y después incluso invierno y otoño cálido, ¿no? Esto se hace con las temperaturas medias de todos, o sea, los... Todo es temperaturas medias. Se hablan después los picos de máximo y mínimo, son otros datos, pero de temperatura media De hecho, hablan de que 2016 fue 0,07 grados más caluroso que 2015. O sea, 0,07 grados es prácticamente nada, pero a nivel de meteorología sí es un dato significativo, porque el hecho que la temperatura media suba medio grado es bastante importante, sobre todo a nivel de ecosistema. Que en un ecosistema como un lago o un ecosistema como el mar o los océanos suba la temperatura media, no medio grado, 0,1 ya es una subida importante, puesto que los hábitats son muy sensibles a un mínimo cambio de temperatura. Una subida de temperatura de un grado de media, es decir, de la temperatura media, subir un grado sería un cambio brutal. Aunque nos parezca que un grado es nada, pero a nivel de ecología y en los ecosistemas, aunque un grado suba la temperatura media, es una cosa brutal. Ocasionaría casi, no una hecatombe, pero sí lo que estamos diciendo, los cambios climáticos, ¿no? Cuando se habla de cambio climático no es que vamos a ponernos aquí a 60 grados, es que con que suba la temperatura media a 2 grados ya es una hecatombe. Por la influencia que tiene por la influencia, en su ámbito. Claro, esa mínima, para lo que nosotros podemos entender que es muy poco, en los ecosistemas es mucho. Una subida de temperatura de medio grado en el océano, ya están indicando los científicos que puede alterar todo el ecosistema, puesto que, creo que lo hemos comentado otras veces, hay muchas especies de peces, por ejemplo, que el que los huevos eclosionen y salgan machos o salgan hembras depende de la temperatura. Entonces hay unas épocas en las cuales aparecen machos por una temperatura del agua y baja, la temperatura cambia los siguientes meses a 0,01 y son hembras lo que aparecen. En el momento que aumenten la temperatura a 0,2, 0,3, a igual no eclosionan los peces, no eclosionan los huevos, porque o empiezan a producir todo machos, como está ocurriendo en algunas especies. O incluso algunas especies, se estaba dando la curiosidad que aparecía. Eran peces, tenían los dos sesos, ¿no? Era una especie de alteración rara, ¿no? Con los dos sesos aparecían los peces, ¿no? Entonces producen alteraciones que no se sabe muy bien en qué va a desembocar, ¿no? Entonces, ya digo, una mínima variación que dicen 0,07 grados, eso es significativo a nivel ecológico, ¿no? Y ya digo, y esto concluye de que son pruebas más en lo alto de la mesa sobre los efectos que provoca, el efecto invernadero en el planeta, ¿no? Aunque mucha gente o algunos por ahí piensen que eso no es cierto, ¿no? Y lo que sí es cierto es verdad que cada año que se ve se va incrementando la temperatura de la masa oceánica, de los océanos, y se ve que cada vez los deshielos son más importantes, aunque en invierno vuelve a recuperar masa de hielo, pero en verano el descenso de los hielos en el Ártico, en el Antártico, vienen a ser cada vez más grandes. De hecho, hay imágenes por ahí de documentales, los medios de comunicación, que vemos que cada vez los glaciales pierden más volumen, pierden más hielo, el Ártico y el Antártico tienen menos hielo, vemos como hay imágenes de osos que apenas tienen ya territorios para vivir, ni alimentos para comer, y todo eso al final pues va desembocando en desajustes y desequilibrios que terminará pues no por producir una hecatombe, pero sí a la larga por producir bastantes cambios a nivel ecológico en el planeta. De hecho, hay otros científicos que están alertando sobre problemas que puede ocasionar el deshielo, y el menos problemático, decían, era el que subiera el nivel del mar, ¿no? Porque si sube el nivel del mar, es verdad que se anegan ciertas zonas, eso no es de la noche a la mañana, daría tiempo a retirarse, ¿no? Pero habría localidades costeras que terminarían inundadas, pero que decían que eso era el menos problemático. Lo más problemático es que están viendo cómo en la zona del permafrost, que es una zona de terrenos congelados previos al Polo Norte, en la zona de permafrost, que son terrenos totalmente congelados, que llevan congelados millones y millones de años, pues ahora que se están descongelando están emitiendo unas grandes cantidades de metano. Metano producto de la descomposición de materia orgánica original que había ahí hace millones de años. Y ese metano que van liberando al perder el hielo es metano que se incorpora a la capa de CO2 y a la capa de gases de efecto invernadero, con lo cual va a potenciar aún más el efecto invernadero. Pero no solamente eso, los científicos ya alertan de un tema más complicado aún, y es que dicen que en ese permafrost, en estos terrenos helados que se están descongelando, como digo, hay una gran cantidad de virus y bacterias que jamás han estado en contacto con la especie humana, puesto que están ahí congelados, viviendo en ese ambiente helado desde antes incluso de que la especie humana apareciera sobre la Tierra, con lo cual algunos alertan de que puede venir un grave riesgo para la especie humana si hay virus y bacterias que se descongelan de ahí y son incompatibles o pueden causar cierto daño en la especie humana cuando entren en contacto. Entonces, la especie humana o los animales, hay una cantidad de virus y bacterias que después pueden afectar a animales, a flora o a la especie humana, ¿no? Y como no hemos estado nunca en contacto con ellos, se supone que podemos tener bastante sensibilidad hacia ellos y ocasionarnos problemas, o no, pero la duda está ahí, ¿no? Entonces, lo que se sobreentiende es que al ser virus y bacterias probablemente nos afecten a nosotros, a los animales e incluso a las plantas. Nuevas enfermedades que aparezcan, que están ahí prácticamente, como digo, recluidas en el hielo, pero que se van a liberar en el momento que se produzca la descongelación por motivo de este incremento de temperatura, ¿no? Pues, entonces, bueno, el tema no es que quieran, estos científicos no quieren ser alarmistas, pero sí quieren poner datos encima de la mesa para que toda la humanidad se conciencie de que el incremento de la temperatura del planeta es un problema, ¿no? Y entonces está la lucha que hay ahora, ¿no? Pues ¿hasta dónde puede llegar esa mínima, ¿no?, subida de, sí, de temperatura? O máxima, porque esto va acumulándose, evidentemente. Sí. Pues un aspecto que queríamos abordar en el día de hoy, dentro del ámbito meteorológico, había tiempo también para la fauna, las aves, el gorrión en este caso, sí, y también, bueno, pues abríamos, como decimos, con la enhorabuena a Manolo Canto como autor del cartel de Semana Santa de este año 2017 en nuestra localidad. Manolo, nos vamos a quedar aquí, sí, sí, un formato más breve en el día de hoy de Cuaderno, sí, sí, de Campo, pero sí, bueno, pues de todas formas intentaremos en esta semana adaptarlo un poco a este espacio, que ampliaremos, bueno, por supuesto, después del carnaval. Bueno, aunque sea un pequeño ratito, pues siempre es bueno pues comentar estos temas, ¿no? Por supuesto que sí. Manolo, como siempre, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros y buenos días a todos.